Bueno, pues entonces empecemos, mis hermanos, acerca de lo que hemos estado viendo y de lo que hemos visto a través del tiempo. Hemos encontrado que realmente el Poderoso trata de llamar a un pueblo al arrepentimiento, y un pueblo no puede llegar al arrepentimiento cuando no sabe que es pecado. Muchas de las veces entrado a un pueblo que conocía la Torá. Es aquí donde voy a hacer la invitación a cada uno de ustedes a que meditemos acerca de esto, porque el Mesías, como Juan, una de las primeras palabras que aplicaron en Israel es el arrepentimiento, y eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 3, en el cual, cuando él habla, Juan le dice al pueblo: arrepentíos, porque el reino de los cielos es pecado. Y ese es uno de los conceptos en los cuales, en Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 2, es lo primero que encontramos en las Escrituras, la palabra del arrepentimiento. Pero es algo que no puede venir de la noche a la mañana si no hay un fundamento, si no hay una base escritural, la cual nosotros no comprendemos en las Escrituras. Léanlo, por favor. Y en aquellos días vino Juan el Purificador predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Fueron las primeras enseñanzas de decirle al pueblo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, cuando se ha acercado, vemos que aunque no viniese al reino de los cielos, al pueblo siempre se le pidió el arrepentimiento. Pero fueron las primeras enseñanzas que tuvo Juan, y también una de las primeras enseñanzas que tuvo el Mesías. Para eso voy a invitarlos a que lean el libro de Mateo capítulo 4, versículo 17, por favor. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Yeshua comenzó a decirle al pueblo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un concepto que vamos a encontrar en las Escrituras y que vamos a tener que tenerlo muy bien en mente. Pero cuando nosotros empecemos a analizar este concepto acerca del arrepentimiento y acerca del por qué Israel en teoría no se arrepentía, vamos a encontrar que realmente esto es lo complicado. Porque alguien no puede arrepentirse cuando cree que está bien. Cuando una persona cree que sus actos no son malos, el arrepentimiento no llega si no es porque realmente el hombre no se empieza a poner a cuentas con el Poderoso. El Poderoso, a través de la instrucción de la Torá, le venía describiendo al pueblo que se arrepintiera de sus pecados. El pueblo no quiso entender acerca de esto, de que tenía que arrepentirse. A través del tiempo, Isaías, Jeremías y todos los profetas le dijeron al pueblo que se arrepintiese, que se volvieran de su mal camino, pero el pueblo no quiso entender. Es aquí donde nos damos cuenta que no importa que alguien sepa la Torá o que comprenda la, porque no es cuestión de entender o de comprender, es cuestión de empezar a entender qué es el arrepentimiento. Porque si hay la Torá, como en el caso del pueblo de Israel, que lo describe en Juan capítulo 7, verso 19, es aquí donde nos damos cuenta que no es cuestión de saber la Torá o tener la Torá en las manos, sino es una comprensión que no viene a la mente si no hace uno lo que describe en el Evangelio de Mateo. Voy a invitarlos a que leamos ahorita Juan capítulo 7, perdón, Juan capítulo 7, verso 19. No os dio Moisés la Torá, y ninguno de vosotros hace la Torá, ¿por qué procuráis matarme? Entonces aquí Juan, Mashiach, le está diciendo que si Moisés les había dado la Torá, ¿por qué procuraban matarle? Si la Torá enseñaba a no asesinar, entonces no es cuestión de entender o de comprender qué es la expresión del asesinato. Para el judío, el querer asesinar al maestro, o para los que estudiaban la Torá, habían comprendido una persona que no se ajustaba a las enseñanzas de la Torá, morir. Por eso dice que Moisés os dio la Torah, de ustedes hace la Torah. Por tanto, no habrá arrepentimiento, ni habrá una forma de empezar a entender que se tenían que arrepentir de sus obras o de sus formas de pensar, porque ciertamente en ellos no había arrepentimiento. Y si no había arrepentimiento, es ahí donde nosotros nos encontramos, con que realmente a alguien nunca lo va a motivar de forma de pensar si no le hace entender primero que el pecado está en él o el mal está en él. Pero para nosotros es muy complicada esta expresión de la... No es fácil entender qué es el arrepentimiento cuando no empieza uno a enfocar lo que está pidiendo el Poderoso y que nosotros cómo debemos de proceder al arrepentimiento. Juan capítulo 8, en su versículo 32 al versículo 36, nos describe claramente que esa es la finalidad del pecado. El pecado, cuando se cumple, se está en una esclavitud o se está debajo de una muerte. Pero la gente no se da cuenta de que están en pecado, ni se dan cuenta que están debajo de maldición o están debajo de una esclavitud, porque no entienden ese concepto, porque fueron enseñados por alguien de que así era el pecado. Entonces, al hablarle al pueblo judío y a Israel, y no solamente a ellos, sino hoy en día también entre nosotros, cuando no discernimos o no comprendemos este concepto, es decir que cometemos un error. El error es no entender y no poner por obra lo que es el arrepentimiento. Porque tú lo puedes entender con el oído, lo puedes entender con tu entendimiento. Pero eso no quiere decir que ya entendiste qué es el arrepentimiento, porque no has procedido a arrepentirte de corazón. Voy a invitarlos a que lean ahorita en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32 al versículo 36, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces necesitamos que alguien nos enseñe qué es el pecado, porque si no hay alguien que nos describa qué es el pecado, no importa que tenga las escrituras en su mano y que te las esté enseñando, porque realmente no estás entendiendo cuál es la transgresión o el pecado que te está describiendo la escritura. Es aquí donde empezamos a tratar de meditar acerca de lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido. Debemos de proceder al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos un compromiso de tratar de entender qué es el arrepentimiento y qué es el pecado, porque si no procedemos al arrepentimiento, entonces cometimos un grave error, porque no nos sirve de nada tener el libro de la Torá ni las escrituras si no hemos procedido al arrepentimiento, como le dijo el Mesías al pueblo judío: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para proceder al arrepentimiento de acuerdo a lo que estás viendo, no se necesita de la Torá ni de las escrituras, ni de que alguien te explique las escrituras, si realmente no hacemos lo que está escrito en Mateo capítulo 3, como describe Juan, en este caso, a este grupo de personas que se encontraban en Israel. Capítulo 3 de Mateo, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Le dijo a aquellos príncipes de Israel desde el versículo 7, perdón hermano, desde el verso 7, porque me equivoqué, no te di el versículo. Voy a invitarte a que leas desde el versículo 7, cuando llegan los príncipes de Israel, y verso 8, por favor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el Mesías le enseñaba a los príncipes de Israel y les decía que venía a su publicación: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos conocimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque ellos componían su que eran descendientes de Abraham. Y no es cuestión de creer que somos de alguna descendencia, de algún linaje. Y no penséis dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Elohim despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya está también la segura puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Signos de arrepentimiento. Y eso es una de las cosas que vino a ser Mashiach, como describe en Mateo capítulo 9, versículo 13. Por favor, léanlo. Capítulo 9. Voy a invitarte a que leas un poquito más atrás, mi hermano. Voy a invitarte a que leas desde el verso 10 hasta el versículo 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces el maestro dice que no vino a llamar a justos, porque si se es justo no se tiene necesidad de nada, de que se le llame la atención. Vino a llamar sino a los pecadores al arrepentimiento. Aquellos que hemos practicado el pecado, pero como hemos visto, de nada sirve que Moisés les haya entregado la Torá, y como dijo Mashiach, ninguno de vosotros hace la Torá. Entonces por eso necesitamos comprender, como describe el maestro, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero cuando el hombre no reconoce el pecado y no reconoce que ha cometido un error, entonces es allí cuando nosotros empezamos a tratar de entender que no es importante tener la Biblia entre las manos, no es importante el tener un maestro o un rabino o alguien que te pueda enseñar las escrituras. Hay que enseñar al pueblo a arrepentirse. Me comentaba alguno de los hermanos que a veces ve mucha falsedad dentro de la gente. Si la falsedad la encuentras dentro de la gente, para que no encuentres esa falsedad dentro de la gente, si tú ves la falsedad dentro de la gente, entonces una persona que es falsa y peca en contra de ti, ¿qué dijo el Mesías que debes de hacer? Arrepiéntete. Hay que arrepentirte, hay que hacer arrepentir a aquella persona. Y nosotros, si él pecó en contra de mí, dicen, si alguien peca en contra de ti y se viene a ti, perdónale. Y si 7 veces al día se regresa y te dice pésame, 7 veces al día tienes que perdonarle. Entonces nosotros no podemos vernos como un estado físico de justicia, porque el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos de nosotros cometemos errores, cometemos falta día tras día y momento tras momento, hora tras hora, y cometemos el error con muchas personas porque nos enojamos, porque le alzamos la voz, porque le gritamos, porque le decimos una ofensa. Pero ahí está el punto, que hay que aprender a perdonar a aquellas personas que han cometido ese error de pecar en contra de ti. El maestro enseña: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, amaos los unos a los otros, amad a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros no tratamos de llevar estas palabras dentro de nuestra mente y nosotros no tratamos de comprender esto, entonces el día de mañana cuando confrontemos a personas que vemos que en ellas está la mentira, está el pecado, está el... entonces nosotros lo que vamos a hacer es juzgar a aquellas personas por el pecado que tiene. Entonces nos veremos como justos y ellos como injustos. Pero creo que estamos cometiendo un error porque el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para que nosotros podamos llegar a entender qué es lo que tenemos hacer para no cometer la misma falta que estamos cometiendo constantemente, es lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6. En esa primera carta a los Corintios, capítulo 6, nos damos cuenta que una persona, cuando pelean entre hermanos, como describe aquí, no podemos estar juzgándonos unos a otros o estar peleando unos a otros, porque no sirve absolutamente nada, no sirve absolutamente de nada que dos personas que entienden de las Escrituras peleando entre sí mismas, ya es una falta que peleen entre ellos mismos y que vayan ante los juzgados a pelear sus diferencias ya creyendo en Mashiach. Versículo 7 del capítulo 6, vamos a leer hasta el versículo 11. Y ahí claramente describe y nos enseña que debemos de aprender a perdonar el pecado de aquellos que cometen esa falta. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7 hasta el versículo 11. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Entonces, conforme a lo que vamos leyendo, nos damos cuenta que, así que ya, por cierto, es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pregunta: ¿por qué no sufrís antes la injuria? Porque no sufrís el antes el ser defraudados. Eso es lo que hay que aprender, que nuestros hermanos cometen faltas, que nuestros hermanos están propensos a cometer errores una y otra vez. Si este hermano ha cometido un error y ha cometido nuevamente el error, entonces el Poderoso nos enseña: así que, por cierto, que ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís la injuria? ¿Por qué no sufrís antes el ser defraudados? Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. Porque ¿qué pasa cuando dos personas, dos hermanos que están peleando entre sí mismos, entonces los otros hermanos que están viendo a los dos pelear, están viendo una injuria, están viendo el pleito entre dos que se dicen conocer a Mashiach? Y muchos de esos hermanos se resfrían por causa de ver a dos hermanos pelear. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Elohim? No erréis, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Elohim. Estos eras alguno de ellos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados en el nombre de nuestro Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Entendamos entonces que debemos de comprender que hay que aprender a no ser tan justos, sino aprender a perdonar los pecados, porque si nosotros no perdonamos al homosexual, si nosotros no perdonamos al asesino, si no perdonamos al injurioso, al fornicario, entonces muchos de nosotros no podríamos ser salvos. Mashiach nos ha llamado como dice el verso que leímos un momento, Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pero si una persona, después de haber sido el amor de la verdad, y después de haber conocido esta maravillosa enseñanza, no se arrepiente de sus pecados, entonces él dará testimonio a la palabra, que esa es la que le juzgará en el día postrero, de acuerdo a... Porque el hombre que después que ha conocido este conocimiento no se arrepintiere, dice, más le hubiera valido no haber conocido el amor de la verdad, más le hubiera no haber conocido que apartarse del pensamiento. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 20, por favor, al versículo 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua, el Mesías, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, una persona que ya tiene tiempo, que ya conoció, y después describe, ciertamente habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimeriales son hechos peores que los principios. Porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornasen atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero le acontece lo del proverbio que dice, el verdadero proverbio que dice, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada se volvió al cieno. Y es aquí donde nosotros perdonamos al momento que la persona ha cometido muchos errores, pero posteriormente que ha conocido y se apartare del conocimiento que ha aprendido de Mashiach, por haber conocido este amor de la verdad, por haber conocido esta enseñanza que da una gran bendición a tu vida, y no se arrepintiere, ya no tiene más caso la muerte de Mashiach por esa persona. Por eso nosotros necesitamos entender que así como los príncipes de Israel tenían la Torá, y aunque Moshe les había dado la Torá, ellos no diferenciaban cuál era el pecado. Ellos no diferenciaban como Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes hace la Torá. Porque vosotros procuráis matarme, hombre que os ha hablado la verdad. Entonces, para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento, necesitamos comprender qué es la verdad. Por eso estamos ahorita en este tipo de llamado, que muchos de nosotros que hemos aprendido y conocido, de acuerdo a la pregunta que está haciendo Miguel, ¿qué pasará con toda esta gente que venía, escuchó un tiempo y no se le pudo dar el seguimiento? ¿Le fuera mejor que no haber escuchado nunca la enseñanza de Mashiach? Eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Por eso es muy importante y debemos nosotros de tener cuidado. Muchos de nosotros hemos dicho que vamos a apoyar a toda esta gente que va entrando. Por eso es importante no dejar la carga nada más a uno, sino que la persona debe de estar con ella hasta el fin, hasta que ella diga, ya entendí las cosas, ya comprendí las cosas. Por eso es bien importante, nosotros que hemos venido a este conocimiento, debemos de tener cuidado, como decía Mayra, no es cuestión de estar pregonando esto por todo el mundo, hay que tener cuidado porque hay que traer a la gente al conocimiento, que entienda, que comprenda, y después que ellos mismos desde sus países empiecen a hacer lo que el Padre está diciendo. Pero lo importante y lo básico que hemos visto ahorita acerca de esto, es que nadie proceda al arrepentimiento si no conoce la verdad. La verdad acerca de las Escrituras, los príncipes de Israel llegaron al bautismo de Juan y les dijo Juan, generación de víboras, ¿quién nos fascinó para no arrepentirse? ¿Cómo es posible que no procedan al arrepentimiento? Una persona que se acerca a las enseñanzas del Poderoso y no medita acerca de esto, entonces describe Juan y le dice, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, pero aquella persona no podrá hacer frutos dignos de arrepentimiento porque no quiere aceptar la enseñanza verdadera. Y no la quiere aceptar porque tiene formas de tiene formas de creer. Hay gente que no quiere ser humilde ante el poderoso. Hay gente que tiene su confianza en el hombre, y eso es lo primero que hay que quitar, la confianza en los hombres. Pues vemos que los príncipes y el pueblo judío no conoció la verdad, pero no fue porque no tuviera la Torá, no tuviera los libros. No conocieron la verdad porque no quisieron entender la verdad. Porque la Torá dice, no asesinarás, sin embargo le dieron muerte a nuestro maestro. ¿Qué hizo nuestro maestro estando en la cruz, estando en el madero? Perdónalos, pues no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible que el maestro haya dicho, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Es porque realmente nunca habían venido al procedimiento del arrepentimiento, porque no habían alcanzado a comprender qué era el arrepentimiento. Si Mashiach no hubiera dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces ninguno de ellos hubiera tenido perdón de lo que hicieron. Por eso, Hechos capítulo 2, vemos que el pueblo judío, que llegó al día de Pentecostés, viendo las maravillas que hacían los discípulos en ese momento, ellos dijeron, los discípulos, vosotros la habéis matado y ustedes han sido sus asesinos del Mashiach. Y el pueblo dijo, ¿qué haremos? Porque hemos pecado en contra del poderoso. Entonces Pedro, las primeras palabras que le cita es, arrepentíos cada uno de vosotros. Voy a invitarlos, mis hermanos, que vayamos a Hechos capítulo 2, 33 al 38, por favor. Así que, exaltado por la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu del Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu del Santo. Entonces, conforme a esto, ellos tuvieron un perdón, porque la Escritura describe, a ellos no les es concedido saber el misterio del reino de los cielos. Ellos no se enteraron acerca de las enseñanzas majestuosas de la palabra. Por eso nosotros debemos de tener este amor por los demás. Si alguien ha de servir al poderoso, debe de estar constantemente con una, en todo momento y en todo instante, no para combatir, sino para enseñar, para demostrarle a la gente que hay un amor verdadero, que hay una esperanza de vida. Y si esa persona procede al arrepentimiento, entonces quiere decir que hemos logrado algo provechoso. Si Mashiach no hubiese pedido perdón por la muerte, por el asesinato de él, hubiera dicho, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Entonces nosotros, hoy en día, que estamos viendo, arrepiéntanse cada uno de vosotros, porque ellos dijeron, sepas pues ciertísimamente, verso 36, que la casa de Israel que a este Yeshua que vosotros crucificasteis, Elohim lo ha hecho Adón y Mashiach. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron, Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, y preguntan, ¿qué haremos? Porque en ese momento les había pesado lo que habían hecho con el Mashiach. Y él les dijo, arrepiéntanse. Pero no hay ninguna forma de arrepentirse cuando el hombre no entiende que el asesinato es malo. Si ellos entendieron que el asesinato era algo malo, no importa la persona que sea, porque Mashiach vino no a los justos, sino a venir a los pecadores a darles el arrepentimiento. Ese es el propósito del arrepentimiento, mostrarle a la persona que si te es difícil perdonar que una persona miente, que si una persona es asesina, que si una persona ha robado, debes aprender y decir, perdona al Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es ahí donde entra el arrepentimiento, cuando realmente una persona aprende a perdonar a todos los que nos ofenden. Padre, perdónalos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí es donde marcamos el arrepentimiento. Ahí donde mostramos el arrepentimiento, no en la lengua, corazón, con los hechos. Porque con la boca se confiesa, más que con el corazón se cree para justicia. Y si el corazón describe que realmente hemos aprendido a perdonar a los que están a nuestro alrededor, entonces comprendemos por qué el Mashiach le dijo: ¿cuántas veces he de perdonar a mi prójimo? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7, 70 veces 7 al día. Se vuelve tu enemigo y te dice: perdóname o pésame, perdónalo. Y los discípulos dijeron: auméntanos. Es aquí donde encontramos que ciertamente para poder aprender a perdonar a los demás, ya sea a los hermanos, como describe la carta a los Corintios, que si dos hermanos pleitean, ya es una falta el que dos hermanos pleiteen, y dice, y ante los hermanos, y esto se le llama injuria, entonces dice: ¿no sabes que los injustos no van a poseer el reino? Entonces cuando dos hermanos pelean entre sí mismos, y no hablo de hermanos carnales, sino espiritualmente, y no entienden el concepto de que la pelea, como Mashiach, no es necesario, como fue dicho en la antigüedad, el que matare será culpado de juicio. Mas yo os digo, el que se peleare o se enojare locamente con su hermano será culpado ya del juicio. Ya no necesita matar a la persona para ser culpado del juicio, sino que simplemente una persona que ha peleado con su hermano, verbalmente le dijo raca fato, dice que serán culpados ante el concilio ante el juez. Si esto es lo que entendemos acerca de que dos personas pelean verbalmente, ya es una falta y se debe de juzgar, ya no necesitamos que haya pecado para juzgar el pecado, sino dos personas que pelean deben de ser juzgadas con juicio. Eso es lo que mostraba la Mishpah, que ojo por ojo y diente por diente. Ahora no, dice, dos personas, simplemente el hecho de pelear, ya es una falta que dos personas estén peleando juntas. Y esto los pone como los incrédulos. Por eso nosotros, dice, antes eras homicidas, te echabas con varones, eras un maldiciente, borracho, ladrón, eras un afeminado, mas ahora ya has sido limpiados, has sido limpiados de todo este pecado. Y entonces una persona que ha sido limpiada es porque realmente ha procedido al arrepentimiento. Nosotros vemos el arrepentimiento en una persona cuando le dice al Poderoso: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Pero le está pidiendo porque él está guardando sus mandamientos, como describe la Escritura. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, nos ofenden. Dice la Escritura en Santiago que si un varón ofende en palabra, este es un varón perfecto que no ofenden en palabra a alguien, dice que puede gobernar todo su cuerpo. Entonces nosotros, como Santiago lo menciona en su capítulo 3, versículo 2, léanlo por favor, es ahí donde hacemos la diferencia que realmente una persona que no ofende en palabra, como describe nuestro Mashiach, este es un varón perfecto. Santiago capítulo 2, capítulo 3, verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, si sabe refrenar su lengua, entonces nunca va a ofender. Dice, muchos ofendemos en muchas maneras, y muchos ofendemos de variadas y diferentes maneras, porque todos ofendemos cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Entonces aquí nos describe la gran enseñanza de Mashiach en Mateo capítulo 5, porque realmente la Mishpat que estaba escrita en el libro de Éxodo 21, sino estamos aplicando realmente la enseñanza de Mashiach que está descrita en Santiago capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 5, versículo 21, por favor. hasta el versículo 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, si una persona no ofende en palabra, como dice Santiago, este es un varón perfecto, que con freno puede gobernar todo su cuerpo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Para que se hiciera un juicio tenía que haber muerte. Ahora entre nosotros no es así. Cuando dos personas combaten o pelean, esto es algo negativo. Por eso describe: mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. No necesita matar, no necesita quitarle la vida o agarrar un palo y pegarle a alguien. Con el simple hecho de enojarse con su hermano no necesita haber palabras antisonantes, porque si hay palabras antisonantes o que son ofensivas, describe adelante del verso: cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo. Quiere decir que ya no van a ser entre dos, sino que ya entre un grupo de tres o cuatro personas van a culpar haberle dicho raca, haberle dicho una grosería. Y cualquiera que le dijere fatuo será culpado del infierno del fuego, será excluido dentro del grupo para que entienda que lo que ha hecho está mal. Una persona que ofende verbalmente a otra persona tiene que ser culpado ante el concilio del concilio, y tiene que ser culpado del infierno del fuego para que entienda que no es necesario matar para llegar a ese extremo. Entonces el juicio se hace de que una persona no lo entiende. ¿Cómo procedemos al arrepentimiento? Cambiando esta forma de pensar. Por eso la escritura dice que el amor es tolerable, es paciente. El amor no se ensancha, no se jacta. El amor no busca los, que la palabra amor es la importante en nuestras vidas, porque el amor es el que nos muestra que debemos de cambiar esas pequeñeces, ese tipo de pequeñeces, cambiándolas. Para nosotros ya no serían pequeñeces, sino serían cosas grandísimas, porque ciertamente si nosotros cambiamos nuestro lenguaje y cambiamos nuestra forma de ser, entonces nosotros estamos demostrando el amor hacia los demás, porque el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces no le voy a gritar y le voy a ofender ni le voy a decir groserías. Por eso dice que el amor es paciente, es tolerable. Hay que aprender a tener tolerancia. Por eso Santiago decía que si un varón no ofende en palabra, este es un varón perfecto, que puede gobernar todo su cuerpo, la lengua la ha sabido dominar. Entonces nosotros, hoy en día comprendiendo que realmente podemos dominar esa lengua, entonces una persona que no ofende en palabras, este es un varón perfecto, como dice Mashiach, no tiene que ser llevado ante el consejo, ni tiene que ser llevado ante el infierno del fuego, no tiene que ser llevado a juicio porque no ha hecho cosa gravosa ni ha hecho cosa mala. Por eso estas personas, hablando acerca del amor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, el amor no deja de ser. Por eso nosotros vemos que el amor va más allá de la sabiduría, va más allá de la comprensión, del entendimiento, va más allá de que alguien pueda leer la Torá o pueda entender la Torá. Porque entendemos que una persona, como está escrito en Mateo 19, versículo 10, capítulo 7, verso 19, Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes hace la Torá porque procuráis matarme, hombre, que os ha hablado la verdad. Si tú tienes la Torá y tienes el conocimiento de los escritos, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si no tienes amor? ¿De qué te sirve tener gran sabiduría si no tienes amor? Cuando nosotros procedemos al arrepentimiento es porque vamos a cambiar esta forma de combates. Ya no pelearé con mi hermano ni con ni con mi tío, ni con nadie. Hay que aprender a cambiar esta forma de vida. Si cambiamos esta forma de vida en nuestro entorno, hemos aprendido el arrepentimiento. Si asesiné en algún momento, dejaré de asesinar. Si robé en algún momento, dejaré de robar. Si en algún momento maldije, entonces dejaré de maldecir. Hay que aprender a modificar nuestra forma de vida. Ese es el arrepentimiento. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan le dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no de sí. Y no digáis que son hijos de Abraham, porque os digo que las piedras pueden levantar hijos a Abraham. Por eso debemos de entender que los hijos de Abraham no son aquellos que son de la carne, sino de las mismas piedras pueden levantar hijos a Abraham. Y las piedras es cualquiera que venga al conocimiento de la piedra angular, que la piedra es Mashiach. Capítulo 13, de nada te sirve la sabiduría si no has aprendido a tener tolerancia. Si no has aprendido a tener amor hacia tus semejantes y aún así a tu enemigo. Capítulo 13 del libro de Corintios, versículo 1 en adelante. Hasta el versículo 8. La caridad ahí, cámbiala por amor, hermano. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque tiene que acabar esto. Pero el amor nunca dejará de ser amor, porque desde los tiempos antiguos, hoy en día y en un futuro, en la eternidad, el amor nunca dejará de ser, porque habrá personas o seres que siempre mostrarán el amor por los demás. Como describe aquí, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, o sea, no habla mal de los demás, no busca lo suyo. El amor no se irrita, quiere decir que si alguien te ofende, no te vas a ofender en el momento, antes le tienes tolerancia, como dice la carta a los Corintios. ¿Por qué no sufrís el ser defraudado? ¿Por qué no sufrís el agravio? Pero si combatís con tu hermano, ya es una falta y has cometido la injuria. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? Y si los injustos no heredarán el reino de Elohim, el amor es la base esencial para que cambiemos entonces nuestra vida. Entonces quiere decir que cuando nosotros ponemos por obra lo que hemos aprendido, de allí en adelante nosotros modificamos nuestra forma de vida. De allí en adelante nosotros modificamos nuestra forma de pensar. De allí en adelante cada una de las cosas que yo diga con mi boca o que haga con uno de mis miembros, debo de pensarlo antes de hacerlo. Pero un varón que no ofende en palabra es un varón perfecto que como a los caballos se le pone un freno en la boca y se gobierna el animal, así. Y si la lengua tú sabes dominarla, con ella puedes frenar todo tu cuerpo y puedes gobernar todo tu cuerpo, porque has aprendido a arrepentirte, has aprendido a modificar, has aprendido a perdonar, has aprendido a apartarte de toda especie de mal. Es ahí donde nosotros empezamos a comprender que realmente el Poderoso nos está diciendo: arrepiéntanse, me tengo que arrepentir. Si antes me peleaba, tenía pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, combates y todo este tipo de cosas, me aparto de ellas. porque no ha llamado a justos al arrepentimiento, llamado a pecadores al arrepentimiento. Todos aquellos pecadores que hemos venido a las Escrituras, que hemos venido a conocer las enseñanzas del Padre, debemos de proceder al arrepentimiento. No hay otra forma de hacer las cosas, hay que proceder al arrepentimiento. El arrepentimiento nunca llegará en nuestras vidas si nosotros no aprendemos a cambiar nuestros hábitos y si no aprendemos a modificar esta forma de pensamiento. Por eso Mashiach le decía a los príncipes de Israel: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Juan le decía: arrepentíos y no digáis, somos hijos de Abraham, porque aún de estas piedras levantará hijos de Abraham. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y los frutos se encuentran en el Ruaj. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad y la fe. No nos juzguemos a nosotros mismos como justos, sino hay que aprender que nos rodea, se equivoca y sus errores porque no conoce a Mashiach. Pero si un hermano se equivoca, hay que aprender. Si y viene a mí y me dice: perdóname porque me equivoqué, hay que aprender a perdonarlo. Porque el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Torah. Porque los que son de Mashiach han crucificado la carne con los efectos y las concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, no seamos codiciosos de vanagloria, irritándolo los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Es aquí lo que encontramos, que cuando la envidia, el pleito, la contienda, la herejía, se aparta uno de estas cosas, ciertamente hemos entendido que es el arrepentimiento, porque hemos modificado nuestra forma de vida y le enfocamos a la paz, como está escrito: tengamos shalom todos, porque hemos aprendido a tener paz los unos con los otros. Porque es imposible que una persona que ha conocido el conocimiento de la verdad y ha entendido las cosas de la verdad, y después de haber ido, recaiga otra vez en todas sus actividades que tenía anterior, en los pleitos, la contienda, la disensión, la herejía. No pueden ser nuevamente renovados para el arrepentimiento, no pueden ser renovados para que sus pecados. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al versículo 6, por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu del Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Entonces, conforme a lo que leemos en el artículo, no pueden ser renovados aquellos que ya han conocido este amor, no pueden ser nuevamente rescatados, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, asimismo gustaron la buena palabra de Elohim y las virtudes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua, acordémonos que la tierra es el pueblo, el agua es la palabra de Elohim, porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella, produce hierba verde, que son los hijos del reino, provechosa, aquellos a los cuales es labrada y recibe bendición de Elohim. La tierra es labrada para que tenga esa bendición de parte de Elohim. Pero si el agua que cae en una persona y rechazando o volviendo a sus costumbres recae otra vez, como describe en el verso 8, y los que producen espinas y abrojos es reprobada, cercana está de maldición, cuyo fin será el ser abrasada. Pero vosotros, oh amados, verso 9, esperando mejores cosas, más cercas a la salud, aunque hablamos así, porque el ojín no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Habéis asistido y asistiendo aún a los santos. Por eso nosotros debemos de reconvenir y entender que hay que entender que modificar esta forma de vida es importante, porque a Mashiach no le interesa a una persona que combate y contiende. No le interesa a las personas que hacen este tipo de guerra. Hay que aprender a vivir en paz para hacer paz con todo. Porque el hombre los enemigos. Entonces, ¿cómo es que te dirá el día de mañana, yo me arrepentí, si su arrepentimiento nada más fue con los labios? Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí, cuando su corazón debió de haber testificado para que ese corazón hubiese mostrado el amor a todos los demás y hubiese mostrado el arrepentimiento. El arrepentimiento no viene sino por medio de las obras. Estas obras son las únicas al hombre apartarse de la destrucción y apartarse de la muerte, porque han entendido cuál es el propósito de la enseñanza del Poderoso, apartarse del pecado, como dijeron sus discípulos, y de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a justos arrepentimiento, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a llamar a esos justos, él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Por eso hoy en día nosotros, entendiendo el misterio de las enseñanzas del Padre, si no hay una modificación, como dice Gálatas, un arrepentimiento, no hay una modificación, Mashiach ya murió, Mashiach nos ha enseñado a cambiar nuestra forma de vida, Mashiach nos ha dicho qué debemos de hacer. Si Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la tolerancia, si no aprendemos a tolerar a los demás, entonces sus ofensas y sus pecados de aquellas personas no aprendemos a tolerarlas, entonces quiere decir que no hemos aprendido el arrepentimiento, no hemos aprendido a apartarnos del mal, no hemos aprendido a hacer las obras del Espíritu. Por eso nosotros necesitamos y necesitamos realmente apartarnos de toda especie de mal. Si nosotros aprendemos esta enseñanza, realmente seremos su pueblo, realmente seremos aquel pueblo que ha llamado para arrepentimiento, porque así como está escrito en el libro 17, vayamos para allá, versículo 3 al versículo 5. Lucas 17, 3 al 5. Sí. Lucas 17, verso 3 al verso 5. Mirad por vosotros mismos. Gracias, mi hermano. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces estaríamos diciendo que esa persona que pecó siete veces al día no es verdadera. Estaríamos diciendo que esta persona que pecó siete veces al día o diez veces al día es injusta ante el Ojim. Pero si tú vas y le dices, esto que hiciste está mal, y ella viene y dice, perdóname, no te queda otra más que decirle, no te preocupes, te perdono. Es ahí donde hemos aprendido el valor del arrepentimiento. Es ahí donde demostramos que hemos aprendido el valor del arrepentimiento. Cuando hemos obrado, como dice la Escritura, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No digáis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque a nadie le va a servir el día de mañana decir que Abraham tenemos por padre. Por eso nosotros vemos en el libro a los Romanos, voy a invitarlos a que vayamos allá, versículo 1 al versículo 4. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Elohim? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces describe en el verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú, que juzgas, porque estás juzgando, porque te crees que eres mejor que los demás. Si tú te juzgas a otras personas, crees que tú estás bien y que el Elohim está mal, o que el hombre entero esté mal. Por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo. No eres diferente al que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas según su verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los tal que hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio. No creas que podrás escapar del juicio de Elohim. Por eso es importante aprender a no hablar y juzgar a los demás. Porque nos debemos aprender, como dice la Escritura, el que sabe dominar su lengua, sabe gobernar todo su cuerpo. Hay que aprender y hay que entender que el juicio de Elohim, nadie podrá escapar. Versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Porque él es benigno, porque te está perdonando a ti que eres injusto. Que él es benigno y paciencia, dice. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Porque te está mostrando su palabra para que cambies tu forma de ser. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque no has aprendido a a todos aquellos que se equivocan, como tú también te equivocas, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Elohim, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Es ahí donde empezamos a entender que el limitar nuestra lengua y limitar nuestra forma de hablar son muy importantes, porque no perdonará a ninguno, porque él es el que tiene el juicio. Verso 5 nuevamente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Elohim, porque todo lo que sin la ley pecaron, sin la ley también perecerán, y todos los que en la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Es ahí donde encontramos que el propósito de la Torá, como dijo Moshe os dio la Torá de vosotros, hace la Torá porque procuráis matarme. Es aquí donde empezamos a comprender que no es cuestión de hablar, No es cuestión de tener un libro, no es cuestión de saber las escrituras, como dice la carta a los Corintios. Si yo comprendiese todos los misterios y comprendiese toda la ciencia y traspasase mi fe a los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor no busca lo suyo, el amor no busca lo malo, no se ensancha, no es injuriosa, no es envidioso, el amor no busca lo malo. Es aquí donde vemos que el amor hace al hombre modificar su vida y cambiar desde el propósito de que cuando escudriñamos las escrituras debemos de proceder al arrepentimiento. Si antes era yo uno de estos que fornicaban, pecaba, adulteraba y hacía todo este tipo de cosas, hoy en día modifico mi forma de vida. Eso se le llama arrepentimiento, la modificación, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no digas dentro de vosotros somos hijos de Abraham, porque os digo que aún de estas piedras levantará hijos de Abraham. Es aquí donde nosotros empezamos a comprender que todos aquellos que querramos tener días buenos, necesitamos cambiar nuestra forma de vida, porque el arrepentimiento no nada más es decir, Padre eterno, me arrepiento de haber pecado en contra de ti, sino ir delante de la gente que he pecado y decirle, perdóname, no lo volveré a hacer. Es aquí donde nosotros empezamos a comprender que el pecado nos lleva a la muerte. Por eso Yeshua dijo, yo he venido a los pecadores a llamarlos al arrepentimiento, a que ya no vuelvan a practicar el pecado. Es aquí donde él, cuando uno se arrepiente de todo este mal, empieza uno a entender que el arrepentimiento no quedó en mi boca, en la oración, sino también en los hechos y en las cosas que hago día con día. Si la Torah cambia tu vida, si la enseñanza de la instrucción cambia tu vida, entonces ha hecho bien la Torah en tu vida, porque ese es el propósito de la Torah, modificar nuestra forma de vida, como dice el Salmo 19, verso 7. Léanlo, por favor. La Torah del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La Torah del Adón es perfecta, que vuelve el alma, debe de cambiar esa alma, porque el alma que pecare esa morirá. Si tú vuelves el alma, entonces la Torah está bien. La Torah del Adón es buena, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Y es ahí donde encontramos que la Torah, no la añadida, sino la Torah que se ha enseñado en todos los libros, son para arrepentimiento, para cambiar nuestra forma de vida. Si eras asesino, ya no asesines. Si eras adúltero, ya no seas adúltero. Si eras robador, ya no robes. Si eras transgresor de Shabbat, ya no lo transgredas. Es ahí donde vemos que procedemos al arrepentimiento y aprendemos que en el prójimo, cuando aprendemos a perdonar sus faltas y sus ofensas, hemos entendido que realmente el arrepentimiento está en nosotros. Podremos orar con la libertad que la Escritura nos dice que oremos de esta manera. Capítulo 6 del libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es aquí donde hemos entendido que cuando tengamos esta guía de decirlo, sino la seguridad de decir perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden, entonces sí que hemos llegado a ser como aquel varón perfecto que puede refrenar su lengua, puede refrenar todo su cuerpo para no practicar el pecado. Por eso Saulo se llenaba de alegría cuando él llenaba de palabras en la comprensión de la palabra, que ellos llegaran a una tristeza, que tuvieran gran tristeza para que se arrepintieran y no volvieran a pecar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9. Le decía al pueblo, los he contristado con este propósito. Verso 8 y 9, por favor. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y es aquí donde encontramos ese arrepentimiento, porque Saulo, cuando escribía la primera carta a los Corintios y se la mandó al pueblo, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque como les estaba reprendiendo y les llamaba la atención, y ahorita vamos a ver en qué manera les llamaba la atención, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque os contristado los haya puesto tristes, sino porque fuisteis ¿cómo se dice? Los puse tristes, se pusieron tristes para arrepentimiento. Se pusieron tristes porque habiendo sido contristados, según Elohim, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Elohim produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza de este mundo produce la muerte. Porque sabemos que el mundo puede estar triste, pero no le sirve de nada estar triste si no lamenta realmente su condición y su forma de vida. Tiene que cambiar ese pecado que tenía. ¿Cuál es la carta que mandó? Podemos leerlo en muchos versículos de la primera carta a los Corintios. Pongamos un solo ejemplo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Les llamó fuertemente la atención y les dijo palabras como estas. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y esta carta que Saulo mandó a la carta, esta carta a los Corintios, lamentablemente hizo poner muy triste a la congregación, porque Saulo les estaba dando con una fuerte reprensión. De manera que, hermanos, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mashiach. Os di a beber leche y no la vianda, porque no podías ni aún podéis. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales, andáis como los hombres? Y eran los pleitos y las contiendas tan sencillas y tan fáciles de entender, que todos estaban peleando por Saulo y por por Apolos, y pensaban que ellos eran los importantes, o Bernabé, pensaban que eran los dioses de aquellos tiempos, o pensaban que tenían mayor sabiduría uno que el otro. A veces muchos piensan, no, el hermano Alfonso es el más entendido, el hermano Alfonso, que yo no los voy a salvar, quien ha de salvarlos es Mashiach fue el que murió por ustedes, no Bernabé, no Tito, no Marcelo, no Alfonso. Nadie de nosotros hemos muerto para darles vida, el que les da vida entre los muertos es Mashiach. Versículo 4, porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por los cuales habéis creído, y eso según a cada uno que ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Elohim es el que ha dado el crecimiento. Así que ni que el que planta es algo ni el que riega, sino Elohim que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recompensa conforme a su labor. Esa recompensa la recibirá de acuerdo a su labor y si hizo bien. Porque si hizo mal y no enseñó a sus hermanos a arrepentirse y a modificar esa forma de vida, de nada le va a servir a aquel que conoció su palabra y no se arrepintió, no hizo frutos dignos de arrepentimiento, y tampoco hizo a aquellos que enseñó arrepentirse de todo su pecado. De nada les sirve entonces a aquellos que han conocido y no crucifican los pecados de su carne y no los dejan puestos en, ¿no?, y no modifican esa enseñanza del Ruach, en el cual es el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad y la fe. Esto es el arrepentimiento. que si antes eras pleitero, que si antes hacías contenciones, si lo hacías en algún tiempo, ya no lo hagas ahora. Entonces aquí nos vemos que el arrepentimiento obra para nosotros la tristeza, a veces en la reprensión de un hermano para con los demás. Si yo he hecho sentir mal a ustedes, si alguna vez he hecho llorar a ustedes y he provocado que se arrepientan de su camino, entonces me da alegría. Pero si un hermano al reprenderlo no ha entendido, entonces me dará mi tristeza, porque esa tristeza producirá más que la muerte. La tristeza que obra en estas personas es que la persona tiene que entender, tiene que comprender que el arrepentimiento, el regaño que hizo Saulo por medio de la carta, como describe, ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Por eso habéis sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padeciese de nuestra parte. Y por eso nos gozamos cuando una persona procede al arrepentimiento, como lo describe Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ajá. El Chía no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno proceda o que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es aquí donde nosotros nos está llamando y nos está diciendo, modifiquen su forma de vida, modifiquen su forma de pensar, porque si no cambiamos, de nada sirvió toda la enseñanza, toda la palabra dicha. Para eso nos hemos acercado, en la segunda carta de Pedro menciona, para eso nos hemos llegado al Mashiach, para arrepentimiento, para que realmente procedamos a esa forma de arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, quemadas. Versículo que sigue, el 11, puesto que todas estas cosas han de ser quemadas o deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Donde nos está expresando que el arrepentimiento tiene que obrar en nosotros. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santas y pías maneras de vivir? O como dice la otra versión, andar en santas y pías conversaciones. Es aquí donde nosotros nos acercamos y hemos allegado a un conocimiento que no es de hombres, a un conocimiento de voluntad humana. Y es aquí donde nosotros llegamos y hemos aprendido qué es lo que Mashiach quería. Capítulo 24 de Mateo, versículo 45 al 47, por favor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces él les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis testigos del poder de lo alto, que era en el Ruach Hodesh, el Espíritu del Padre, que no podrá venir ir a morar si no hay arrepentimiento, si no hay amor, si no hay enseñanza de Mashiach. No puede haber esto. Arrepentíos, como dijo Pedro, aquellos varones que le dieron muerte. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese cada uno de vosotros o purifíquese en el nombre del Señor Yeshua para perdón de los pecados. Si hemos entendido algo, es que el arrepentimiento es la base fundamental de la enseñanza del Mesías, porque de nada ha servido a los hombres tener la Torah y tener grandes rabinos y tener grandes líderes espirituales o tener grandes enseñadores o grandes servidores, como lo fue Saulo o lo fue Mateo, Marco, Lucas y Juan, cuando ninguna de estas personas comprendió que lo principal es modificar la forma de vida y pensar en que debemos perdonar las ofensas de los demás. No importa quién sea, no importa de quién venga, hay que aprender a perdonar como está escrito en el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque sé que yo cometo sus errores, también él los va a cometer, entonces perdonaré sus faltas y sus ofensas para no juzgar, como dice la carta a los Romanos, y si me vuelvo juez, debo de entender que estoy diciendo que Elohim es injusto, es malentendido y que no tiene la sabiduría para hacer las cosas. No debemos de juzgar, como dice Romanos, no juzguemos esa forma de pensar, no juzguemos esa forma de vida que tienen los demás, no nos creamos más justos, porque dice que si juzgamos no somos diferente a aquel que ha cometido la falta, sino que somos igual a él. Por eso Santiago en su capítulo 4 claramente describe: adúlteros y adúlteras, no sabemos, amistad del mundo es enemistad con Elohim. Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo del Elohim. Santiago capítulo 4 versículo 5 en adelante. Hay que aprender a apartarnos, hay que aprender a quitarnos esa, hay que aprender a apartarnos de este tipo de forma de vida. Santiago capítulo 4 versículo 4, léete hasta el versículo 12. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Eres tú para que juzgues a otro? Juzgas la Torah, y uno es el que dio la Torah, que es Elohim. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? ¿No eres igual a él entonces? Pues con la misma severidad con que juzga, serás juzgado, como está escrito en Romanos. Hay que entender que el propósito de la enseñanza es hacer que el hombre se arrepienta de su pecado, que se arrepienta de su forma de vida, aprender a perdonar, aprender a vivir con la gente de nuestro alrededor, aunque esté llena de errores, aunque esté llena de complejos, aunque esté llena de maldad, hay que aprender a perdonar sus errores y sus faltas. Si no aprendemos a perdonar los errores y las faltas de los demás, entonces Elohim nos juzgará a nosotros. Aprended esto, a cambiar la forma de vida, a aprender a perdonar a los demás. Entonces podremos orar de esa manera, como dice: nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Espero haberme hecho entender acerca del arrepentimiento. Espero haberme hecho entender que realmente es algo que necesitamos todos en la unión del arrepentimiento, para que no volvamos a cometer los mismos errores que cometieron los antiguos. Espero que estas cosas que hemos escuchado en esta tarde, en esta noche, nos hayan ayudado un poquito a discernir entre lo que es justo y lo que es injusto, entre lo bueno y lo malo. Entender que nuestra vida no está fundada en sabiduría de hombres, ni sabiduría la cual, si Elohim nos ha permitido ver la sabiduría de Elohim, y no cambiamos nuestra forma de ver, de la forma de vivir y la forma de comprender las cosas, nos juzgará por nuestros pecados, y por causa de juzgar ese pecado ciertamente moriremos. Entonces nosotros decimos, hay que arrepentir, no de la lengua, no hay que, como dice en el Salmo nada más, hay que aprender a modificar nuestra forma de vida. Capítulo 32, versículo 1 hasta el versículo 11. Salmo de David, Másquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alegraos, oh Ayohe Bajé, gozaos justos, cantad todos vosotros los rectos de corazón. Porque muchos de realmente, como dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borradas y borrados sus pecados. Necesitamos que se nos perdonen, pero no habrá perdón si no aprendemos a perdonar. No habrá, como describe, bienaventurado el hombre a quien el Yohe Bajei de la iniquidad, en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras calle envejecieron mis huesos en mi gemito del día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, porque le mostró todo su pecado y le hizo entender que era pecador. Porque de día y de noche, verso 4, se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedad de estío. Mi pecado te declaré y no confesé y dije, contra mis rebeliones yo bajé. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Y el tiempo es ahora, el tiempo es hoy de decirle, perdóname, Padre, por las ofensas que he cometido. Hay que aprender a decirle que nos perdonen todas nuestras maldades. Ciertamente en la inmundicia de muchas aguas no llegarán estas a él. Verso 7, tú eres mi refugio. Guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, porque así lo hará Yohe Bajei a todo aquel que anda en sus caminos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que con cabestro y con freno de boca ha de ser reprimida para que no llegue a ti. No seamos como ese caballo mulo, para que tenga que ponérsenos un freno. Guiémonos de acuerdo a la enseñanza que hemos aprendido y modifiquemos nuestra forma de vida. Frenemos esa lengua que es la que nos enseña a abrir cosas de malignidad mala, como está escrito. La lengua es un pequeño miembro, cuán grande bosque enciende. La lengua es un veneno mortal, llena de blasfemias y de mentiras que hay en ella. Con ella bendecimos a Elohim y con ella maldecimos a los hijos de Elohim, porque son a imagen de Elohim, como describe ahí en el libro de Santiago. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que con cabestro y con freno de boca ha de ser reprimida para que no lleguen a ti. Muchos dolores para el impío, mas para el que espera yo Jehová, lo cercará misericordia, porque tendrá misericordia de aquel que quiera tener misericordia, y clemencia para aquel con el que quiera ser clemente. Alegraos en yo Jehová, gozaos justos a todos vosotros los rectos de corazón. Y hay que cantar a él, porque realmente se han arrepentido, porque han cambiado su forma de pensar, porque se han sometido a la enseñanza de él. Bendito sea Elohim para todos aquellos que han aprendido y modifican su forma de vida y cambian su forma de hablar, porque ese es el arrepentimiento, no de la lengua, más del corazón, porque con el corazón se confiesa para justicia, se cree para justicia, perdón. De acuerdo a lo que está escrito, entonces nosotros creemos en el Hijo del Hombre, creemos en las enseñanzas de Mashiach, y Mashiach nos enseñó con su forma de ser a ser unas personas, a amar a las personas, a poder comprender que las personas son imperfectas como nosotros también somos imperfectos. Hay que aprender a no juzgar para que no cometamos el error de estar juzgando a alguien que cuando nosotros tenemos la falta y el pecado, estamos en un error. Quien puede juzgar al pueblo es aquel que es justo. Y si hay un justo, como dice la Escritura, ese justo es el que juzga al pueblo, como está escrito. Si hay alguien que sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, decoroso, hospedador, que gobierne bien su casa, ese es el que puede juzgar al pueblo. Porque está escrito que hay que juzgar a los que están adentro, no a los que están afuera, porque a los que están afuera, Elohim juzgará, quitad a ese perverso de entre vosotros. Pero es uno el que puede juzgar, aquel que es intachable, aquel que lleva una vida recta. O aquel que lleva una vida recta, como describe Mateo capítulo 7, ¿cómo quitarás la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga? Capítulo 7, Mateo versículo 1 en adelante, por favor. Ahorita les digo hasta qué verso. Versículo 5, del 1 al 5. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No juzguéis para que no seas juzgado, porque si tú juzgas a tu hermano, no eres diferente a él, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga? Ojo. ¿Y cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota o la paja, he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, cambia, modifica tu vida, sé intachable, que tus obras sean justas, como le dijo a aquellos hombres, hace pues frutos dignos de arrepentimiento y no digas dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo sé que levantará un hijo de Abraham de estas piedras. Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano o de tu hermano. Es ahí donde nos damos cuenta que no nada más aquel pueblo tenía errores y tenía faltas, sino también hoy en día nosotros los gentiles, que hemos venido a comprender y a entender las enseñanzas del Padre, no nos hacen diferente al pueblo de Israel cuando no procedemos al arrepentimiento. Hay que aprender a proceder al arrepentimiento. Hermanos míos, que la Elohim sea con vosotros y que el Poderoso ayude a vuestros corazones a entender para modificar nuestra forma de vida y apartarnos de toda especie de mal. Y así realmente el arrepentimiento obra en cada uno de ustedes. Y así realmente el Poderoso nos dé la prenda del Espíritu y podamos tener vida eterna de entre los muertos. Que el Poderoso les bendiga y les guarde en este día de Shabbat. Mis hermanos, si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla ahorita. antes de marcharnos, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, entonces yo me les despido, me voy si no tienen preguntas. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, mis hermanos, que el Poderoso provea de todas las bendiciones para esta semana, para que el día de Shabbat que se aproxima estemos todos ahí unidos, si el Padre nos lo permite, y podamos gozarnos en el día de Shabbat con sus grandes bendiciones, el poder comprender y entender su, para que así procedamos al arrepentimiento para entrar entre los que son llamados para la vida eterna. Mis amados hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, se les ama y se les... Shalom, mis hermanos.